Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1731, acaba de reglamentar el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, conocido como FOMUR, con el cual se impulsarán planes, programas, proyectos y actividades de divulgación y capacitación que permitan la incorporación y consolidación de las mujeres rurales y sus organizaciones dentro de la política económica y social del país. Para conocer sobre este nuevo decreto, invitamos hoy a la doctora Gina Pérez, directora de la Dirección de la Mujer Rural del Ministerio de Agricultura. Con los buenos días, ¿en qué trabaja el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales? Bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para contarles un poco lo que desde la Dirección de Mujer Rural y desde el Ministerio y el sector agropecuario, pesquero y desarrollo rural hemos venido haciendo a favor de las mujeres rurales. Enfocamos nuestro trabajo primero en poder dar a conocer, poder visibilizar cuál es la situación que enfrentan las mujeres rurales en nuestro país día a día, cuáles son esos cuellos de botellas, esas desventajas, esas discriminaciones y esas brechas de género que no permiten que puedan ejercer o gozar plenamente de todos sus derechos con equidad. También capacitamos y formamos en temas de derechos de las mujeres rurales, dar a conocer cuáles son esos derechos que tienen las mujeres rurales, qué es la economía del cuidado y por qué es tan importante la redistribución de cargas dentro de los hogares, ¿sí? La reducción de tiempos dedicados a este tipo de actividades no remuneradas. Segundo, también nos dedicamos a fortalecer la información. ¿Por qué? La información es muy importante porque es lo que nos dice qué está bien y qué está mal, dónde tenemos que trabajar y cómo tenemos que trabajar. Este año también actualizamos la situación, la nota estadística sobre la situación de las mujeres rurales en el país. Actualizamos todas esas cifras. Adicionalmente, con el apoyo de la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria, la UPRA, que es una entidad perteneciente al sector agropecuario, en favor de las mujeres. Entonces, este año, por ejemplo, para resaltar, hicimos un estudio sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres rurales que nos va a permitir orientar nuestra gestión el próximo año. Como complemento, también este año fue el primer año que desde el sector se lanzó una línea especial de crédito exclusivo para mujeres rurales, que financió tanto actividades del sector agropecuario y pesquero como otro tipo de actividades no relacionadas, digamos, directamente con nuestro sector. Y ya son más de 64,000 mujeres beneficiadas a través de las líneas especiales de crédito, es decir, que son créditos subsidiados, son los créditos más económicos del mercado para facilitar que las mujeres puedan apalancar sus proyectos, sus metas, sus sueños. ¿Cómo se trabajó desde su entidad el tema del decreto 1731 de 2021? El pasado 11 de noviembre estuvimos un evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer Rural que se celebra todos los años el 15 de octubre y en este evento anunciamos que este decreto ya estaba para firma. Este fue un decreto que trabajamos conjuntamente varias entidades de gobiernos, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y lo trabajamos de la mano con las organizaciones de mujeres rurales de todo el país y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Y yo quiero resaltar porque fue un excelente trabajo articulado que dio un fruto grandioso y es poder contar hoy ya con un decreto, el decreto 1731, que reglamenta este fondo y que va a permitir que el próximo año, por primera vez, el fondo esté creado con una cuenta especial, independiente, y que va a permitir poder financiar proyectos para las mujeres rurales, capacitar a las mujeres rurales y apoyar en el cierre de brechas de género. Finalmente, ¿Cuál es el objetivo de este reglamento al Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales anunciado el pasado 22 de diciembre? Este decreto nace gracias a la Ley 731 del 2002, quien le da facultades al Ministerio de Agricultura para la creación de este fondo, y es por ello que desde el Ministerio lideramos todo el proceso de construcción de este decreto con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y sobre todo con las organizaciones de mujeres rurales de todo el país. Esta es una gran noticia para todas las mujeres rurales del país, porque a través de este fondo vamos a poder hacer grandes inversiones para apoyar los proyectos productivos de las mujeres rurales y fortalecer sus capacidades productivas y capacitaciones en todo tipo de temas. En Cosechando Noticias del Arroz, seguimos celebrando las buenas noticias para los agricultores y el sector arrocero del país. Hasta la próxima. Que en este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor que durante mucho tiempo nos parecía inalcanzable. Feliz Navidad y prosperidad en este nuevo año que viene. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz, produce y presenta Gustavo Melo Barrera.